que yo quisiera que fueran noches de soledad y acompañado de mi tristeza al pensamiento dejar volar. Hay días que más valiera estar dormido y no despertar para olvidarme de aquella hora que un día de tanto te fui a encontrar, te conocí en mala hora, en mala hora me enamoré y hoy maldigo con toda el alma aquella hora, aquella hora en que te encontré. Te conocí.